hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús a ustedes, a esta iglesia. Vamos a orar, así podemos iniciar con esta parte que me toca del último capítulo de la carta a los Filipenses. Acompáñeme en esta oración. Señor Jesús, Dios mío, Señor nuestro, grande eres tú, Señor. Grande es tu poder. Oh Señor, has operado tu salvación sobre nuestras vidas. Has desplegado tu misericordia, Señor, de manera tan sublime, tan excelsa, Señor Jesús, que nos has justificado. Aún, Señor amado, cuando nadie podía borrarla, tú lo hiciste, Señor Jesús, a costa de entregarte tú, Señor, por nosotros y sufrir nuestro castigo, nuestra condena, Señor, por puro amor, para poder, Señor Jesús, redimir para ti un pueblo celoso de buenas obras. Hoy nos toca, Señor, en este tiempo ser tu iglesia, y queremos, Señor amado, glorificarte con nuestras débiles vidas. Que tú seas, oh Dios mío, que tú seas exaltado y glorificado, Señor, el tiempo que nos queda, los años que nos restan, Señor, que sean para ti, que tú seas glorificado, exaltado, Señor, magnificado en nuestra vida, en nuestro cuerpo. O como dijo también tu siervo Pablo, o por vida o por muerte, Señor, que seas magnificado, ayúdanos. Gracias, en este tiempo nos has permitido alabarte libremente. Ahora permítenos, Señor Jesús, tener este tiempo de meditación. Permítenos poder leer, Señor Jesús, y poder profundizar en estos pasajes bíblicos. No confiamos en nosotros, no confío en mí porque no tengo virtudes, pero confío en tu Espíritu, Señor, así que trata con nosotros, háblanos, Señor, por medio de este mensaje, en el nombre santo de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, como ya les anticipé, hemos llegado al último capítulo de la carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 4. Vamos a finalizar con esta carta y vamos a hacer énfasis en todas aquellas verdades bíblicas que tenemos que adoptar para nuestras vidas y practicarlas. Así que si ya tiene abierta su Biblia, Filipenses capítulo 4, voy a leer solamente el versículo 1 y vamos a hacer una introducción y un contexto para poder continuar con lo que Pablo se ha propuesto por el Espíritu, escribirle a los creyentes en la iglesia de Filipo. Versículo 1, Filipenses 4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Este es el primer versículo del capítulo 4, sin embargo está directamente enlazado con lo que viene Pablo exponiendo en todo el capítulo 3, meditación que ya fue impartida por nuestro hermano Santiago, en donde también se encuentra una seria exhortación de parte del apóstol Pablo respecto del cuidado que debían tener los creyentes en Filipo respecto de los falsos maestros, los judaizantes, a los cuales Pablo también llama los mutiladores del cuerpo, que centraban toda su religión en un austero legalismo, con ritos, con de alguna manera ceremonias, costumbres, y de alguna manera buscaban agradar a Dios por medio de acciones humanas, a lo que Pablo en el Espíritu se encarga de desacreditar dicha vida o dicha práctica, y aún poniéndose él como ejemplo, mostrando que todas aquellas buenas acciones que en su momento había logrado como fariseo, lo cual era extraordinario, lo hacía Pablo una persona intachable, sobresaliente. Sin embargo, Pablo dice en esta porción del capítulo 3, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, a fin de conocerle, va a decir luego, y alcanzar a ser asido aferrado, agarrado, para lo cual también dice fui asido por Cristo. Pues bien, si yo tuviera que hacer un resumen, la vida de Pablo básicamente consistía en eso, en una carrera constante a fin de poder asirse de Cristo, poder aferrarse de Él, como si Cristo estuviera pasando delante de él, y él con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, busca aferrarse al Señor, agarrarse de Él, correr con Él, pensar con Él, hablar con Él, trabajar con Él, ser de Él, pertenecer a Él, y todo solamente por Él y para Él, para la gloria de Dios. Esa era la vida de Pablo, esa era la carrera, eso era lo que de alguna manera le daba sentido, satisfacer solo los propósitos de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Esa debería ser también nuestra vida. Nuestro único propósito desde que nacemos en Cristo debería ser nada más que satisfacer sus propósitos. Decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué me has dado vida? ¿Cuál va a ser el sentido y la carrera y el propósito de mi vida a partir de ahora? Voy a retroceder desde el versículo 17 de Filipenses 3. Así dice, hermanos míos, dice Pablo, en virtud de esto dice, hermanos míos, sean imitadores de mí y vean a los que se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús el Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! Ser enemigos de la cruz de Cristo. Si bien tiene un contexto y un trasfondo que tiene que ver con aquellos que de alguna manera buscaban vivir conforme a sus propios esfuerzos, puede también tener otra clase de aplicación práctica para nuestras vidas, que tiene que ver con el hecho de no querer morir a nosotros mismos. Eso también podría tener que ver con ser enemigos de la cruz de Cristo, no querer morir a nuestros deseos, a nuestras metas mundanas, a nuestras pasiones carnales, no querer morir a lo que somos, sino pretender correr detrás de esas vanidades ilusorias que el mundo ofrece. Sin embargo, para el cristiano auténtico, su verdadera ciudadanía está en los cielos, lo cual indica que nuestro andar en el mundo, este corto peregrinaje hasta llegar a nuestro verdadero hogar, tiene que ver con vivir con metas, pero metas celestiales. Pablo dice, nosotros vamos a ser transformados en la semejanza del cuerpo de Cristo para morar eternamente con Él. Pues bien, pensando en todo esto, Pablo nos pide desde el versículo 1 que ya leímos, que dice, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estén así, dice, firmes, firmes en el Señor. Estén firmes, pero en el Señor. Esta es la exhortación importante aquí en este primer versículo. Estén firmes tiene que ver con la capacidad de no cambiar, la capacidad de no fluctuar, no desviarse ni salirse del objetivo espiritual, por más que las circunstancias temporales amenacen nuestra integridad y quieran doblegarnos, debemos permanecer firmes. Es como estar, ser parte de un pelotón y estar en cierta parte, en cierta trinchera, y que el general del ejército de los cielos nos ha dicho, permanezcan firmes, no se muevan, permanezcan allí. Y esa debe ser nuestra virtud. permanecer, no movernos. El apóstol Santiago escribe que los que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Emprenden algo, pero cuando algo amenaza lo abandonan. Pues no debe ser así la vida cristiana, sino debemos permanecer firmes, firmes pero en el Señor. Esta es una exhortación importante. De hecho, es la segunda vez que Pablo lo va a mencionar en esta carta, porque ya en el capítulo 1, versículo 27, él escribe de este modo: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verles o que esté ausentes, escuche de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo, dice, unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, lo primero que diremos de este primer versículo del capítulo 4 es: hermanos, estemos firmes como iglesia del Señor Jesucristo, estemos firmes en aquello que Él nos ha llamado, en aquello en que Él nos ha puesto a trabajar. Permanezcamos firmes indistintamente de las circunstancias y de las cosas que busquen doblegarnos. Tenemos que permanecer firmes. En 1 Corintios 15, 58, Pablo escribe: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Pues bien, entonces, a permanecer firme. Luego, Pablo, a partir del versículo 2, busca abordar un conflicto, ¿sí? Y yo voy a subtitular en esta parte del versículo 2 al 4, un conflicto a resolver. Vamos a leer entonces, dice así, desde el versículo 2 de Filipenses 4: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Bueno, a partir de este versículo, Pablo aborda una situación conflictiva entre dos mujeres dentro de la misma iglesia en Filipo. Y para que el apóstol Pablo se tome el trabajo de escribir este asunto en esta carta, luego que ha expuesto temas realmente sublimes, encumbrados como la humillación y exaltación de Cristo, haber hablado porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, se detiene en este asunto, es porque este asunto de alguna manera estaba ganando terreno en la iglesia de Filipo y necesario era que sea abordado el conflicto entre la hermana Evodia y la hermana Sintique. Era algo probablemente no pequeño dentro de la iglesia de Filipo y que de alguna manera estaba amenazando la unidad de la iglesia. Probablemente dos bandos, las evodianas y las sintiquianas. Curiosamente, según el diccionario Strong, Evodia, el nombre Evodia deriva del vocablo evodo, que significa buen camino, y el nombre Sintique deriva del vocablo sindijano, que significa accidente. O sea que si juntamos los dos nombres, estamos hablando de un accidente en el buen camino. Esto había sucedido con estas dos hermanas en la iglesia en Filipo. Y de alguna manera, Pablo necesita mencionar este problema. Pero fíjense que no menciona la naturaleza del problema, que era lo que estaba causando división. Y nos queda poder crear conjeturas. Y lo primero que diremos es que es probable que no era una cuestión doctrinal. Pues si hubiera sido una cuestión doctrinal entre diferencias entre Bodhi y Sinti, Pablo lo hubiera solucionado en la carta. Hubiera marcado cuál es la doctrina o la posición correcta y hubiera marcado cuáles son los errores de los que estaban en la posición incorrecta. Pero fíjese que al no exponerlo, nos hace pensar que el conflicto entre Bode y Sintike no era doctrinal. Podemos pensar que se trataba entonces de una cuestión de afinidad o carácter entre una y otra, probablemente competencia entre una y otra para ver quién era mejor, quizás algún asunto de chisme. Fuere lo que fuere, era menester solucionarlo. Era necesario solucionarlo para que no se produzca una división en la iglesia. Y es evidente que tanto Evodia como Sintike también eran mujeres reconocidas por su labor, de hecho Pablo también las reconoce en el versículo siguiente, reconocidas por su labor dentro de la iglesia en Filipo, con cierta influencia en las mujeres, ambas. Probablemente estamos hablando de dos bandos. Y también es muy probable que se tratase de la esposas de dos ministros en la misma iglesia. Sé lo que están pensando. Es muy probable que se tratase, o al menos de una de ellas. Una de ellas probablemente haya sido esposa de algún ministro en la iglesia. Ya que Pablo en el versículo 3 se refiere, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Se está refiriendo al ministro de la iglesia en Filipo de manera anónima, como diciendo: soluciona este problema. Te encargo a ti que soluciones este conflicto. Era un conflicto que de alguna manera era de conocimiento público, ¿sí? De alguna manera la iglesia entera sabía que había esta división que de alguna manera amenazaba la unidad de la iglesia, y por esta razón Pablo exhorta públicamente, pero no se detiene mucho en el asunto. Directamente con la autoridad del Espíritu, él como apóstol dice, aquí la palabra ruego no es que está pidiendo por favor, sino es como a modo de exhortación. Directamente le dice: sean de un mismo sentir en el Señor. Y listo. ¿Sí? Evodia y Sintike, sean de un mismo sentir en el Señor, de un mismo pensamiento. Y con esto Pablo se refiere a que la unidad que debe existir en las mujeres sea objetiva en la labor, que dejen de perder el tiempo en diferencias personales y se enfoquen en servir a los santos, así como alguna vez Evodia y Sintike sirvieron juntas a los santos, juntamente, como dice el versículo 3, dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores. O sea que Evodia y Sintike se habían trabajado juntas, pero por alguna mala razón se habían dividido o estaban creando esa división entre una y otra. Sin embargo, Pablo de alguna manera apela a la unidad. Unidad, unidad, unidad. Qué necesario es la unidad en la familia de la fe. Tan necesario que Pablo lo menciona en esta sola carta de Filipenses 4 veces. Hablando de unidad, Filipenses 1:27 dice: escuche de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Filipenses 2:2 dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 3:16, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y Filipenses 4:2, sean de un mismo sentir en Cristo. Es obvio que uno de los temas principales de la carta a los Filipenses trata de la unidad. Trata de la unidad. La unidad entre los hermanos y principalmente entre las hermanas. Ahora, ¿cómo aplica este párrafo, este pasaje bíblico a la iglesia de hoy? De muchas maneras. Pues bien, sin ánimo de ofender a las hermanas, tengo que decirle que generalmente el conflicto de desunión comienza por las hermanas. Son las hermanas las que a veces no pueden de alguna manera estar juntas, ¿sí? A diferencia de los hombres, que tranquilamente pueden hacer actividades juntas, las mujeres tristemente no, ¿sí? Y tristemente también a veces las diferencias que existen entre ellas no son doctrinales. No, ellas no están discutiendo si quién es amilenarista, postmilenarista, tribulacionista, pretribulacionista. No, saben de qué están discutiendo a veces, en qué se están fijando, en cosas ordinarias. Que tu esposo, que mi hijo, que el peinado, que el velo, que la pollera, que yo lo hago mejor, que él ya lo hace peor. En eso. En esas cosas tan comunes. Y de alguna manera Pablo nos dice: hermanas, basta ya, basta de estas cosas. Si tuviera que decir sobre esta iglesia, basta de estas cosas, basta, sean más objetivas. Pablo dice: regocíjense en el Señor siempre. Y de alguna manera el motivo asociado también a este regocijo es porque los nombres nuestros ya están escritos en el libro de la vida. Entonces, deberíamos ser más objetivos en servir a los santos, pues nuestros nombres ya están allá escritos en el libro de la vida. Entonces, seamos de un mismo pensamiento, procuremos la unidad. No es una competencia de quién lo hace mejor o quién lo hace peor. No se debe servir nunca esperando un reconocimiento público. Ese sería un grave error, porque la fuente de nuestro gozo y de nuestra satisfacción no puede nunca provenir de nuestro trabajo, porque va a ser muy frágil, va a ser muy débil. Cuando algo nos salga bien, vamos a estar contentos, y cuando algo nos salga mal, vamos a estar frustrados. Sin embargo, Pablo nos enseña que la fuente de nuestro gozo, de nuestra satisfacción, debe provenir de lo que Él hizo por nosotros. Si lo hizo de manera ostentosa, lo hizo de manera poderosa, lo ejecutó en la cruz, inscribió nuestros nombres en el libro de la vida, ¿y quién se va a atrever a borrarlo? Ya desde el capítulo 2, versículo 3, en la misma carta de Filipenses, Pablo ya viene diciendo: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En cierta ocasión, Jesús envió a 70 discípulos a predicar y a sanar. Y reporta el Evangelio de Lucas que cuando estos 70 volvieron, dice que volvieron gozosos, diciéndole al Señor: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios y los podemos expulsar. O sea, de alguna manera ellos estaban gozosos por el resultado de su trabajo. Lo que hacían les generaba gozo. Sin embargo, Jesús le dice: pero ustedes no se gocen de que los demonios se les sujetan, sino gócense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Entonces, de alguna manera clara nos está diciendo que la fuente de nuestro gozo no debe provenir nunca de lo que hacemos, sino de lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro del cristianismo. Y si algo hacemos bien, pues gloria a Dios. Es Él quien lo hace y lo ejecuta en nosotros. Y la expresión que sigue, regocíjense en el Señor siempre, es de alguna manera, más allá de lo de Bodia y Sintique, regocíjense en el Señor siempre es el centro de este pasaje bíblico. Siempre. Regocíjense en el Señor siempre, lo que implica que nada debería, absolutamente nada, y debería impedir nuestro constante gozo. Porque las promesas del Señor Jesús son firmes y eternas. Y las tribulaciones que tenemos que enfrentar son leves y frágiles. Ahora sé, como he dicho en meditaciones anteriores, sé que hablar de buscar el gozo en medio de una aflicción parece irracional. Y uno dice: hermano, me parece que suena lindo, pero no se puede. Pues bien, hay un camino que conduce al gozo en medio de la aflicción. Hay un camino que conduce al regocijo en medio de la aflicción. Y es estar en comunión íntima con Cristo. es la constante oración. No hay otra salida. No hay otra salida. Si un hermano se muestra realmente de alguna manera entristecido, acongojado por alguna situación, porque se le incendió la casa, porque perdió el trabajo o alguna tragedia sucedió, y él está constantemente así, de día tras día, de semana tras semana, se lo ve triste, se lo ve acongojado, entonces yo pudiera pensar tranquilamente que ese hermano no está orando como debería y tampoco está sumido en oración con Cristo, sino que está batallando con sus propios pensamientos y está tratando de solucionar el problema por medios propios, por esfuerzo propio. Pablo nos explica casualmente esto de manera práctica. Desde el versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 9, dice: la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. Estén pensando en esas cosas. Lo que he aprendido y lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Pues bien, el regocijo o el gozo de todo ser humano siempre ha sido fluctuante y momentáneo, y el factor que siempre de alguna manera quiebra el gozo es la preocupación. Pudiéramos haber experimentado un tiempo de gozo hasta que alguna noticia o algo realmente nos preocupó y se encargó de ensuciar ese gozo, derrumbarlo y convertir a la persona en una persona encorvada por causa de la preocupación. Pues bien, la vida cristiana no es una vida con ausencia de preocupación. La vida cristiana no es una vida con ausencia de preocupación, pero tales preocupaciones se disipan rápidamente cuando las llevamos a los pies de nuestro Padre Celestial por medio de la constante oración. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y esta palabra también tiene que ver con ese estado de preocupación. Pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. O sea, hay que entender algo. O sea, no somos robots indolentes, ¿sí? que no reaccionamos a las tragedias o a las cosas que nos suceden. Reaccionamos a esas, a veces con preocupaciones. Pero no debemos dejar que la preocupación anide en nuestro corazón, sino que prontamente debemos llevarla al Señor, por no decirlo de forma inmediata. O sea, no somos robots en el sentido que te digan: oye hermano, tu casa se ha incendiado, lo perdiste todo, y uno dice: gloria a Dios, gloria a Dios. No, se va a preocupar, se va a decir: uy, pero esa preocupación debe ser llevada a los pies del Señor. Él se va a encargar. Él lo va a resolver. Aquí el mandato es: por nada estén preocupados o angustiados, sino hagan conocidas sus necesidades o sus preocupaciones delante de Dios por medio de la oración con acción de gracia. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Lucas 18:7, Jesús, hablando de esta parábola de la viuda y el juez injusto, concluye de esta manera, el versículo 7 de Lucas 18: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que, escuchen, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si el juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más no lo hará el juez justo a los que claman día y noche? Ahora, Yo no puedo pretender recibir la ayuda del Señor si me la pasé llorando todo el día, todas las semanas, quejándome de mi situación. Eso no va a ayudar a nadie, eso jamás va a contribuir al gozo. Pero si yo estoy sumido a la oración, lo que transmite inmediatamente esa acción de ir en oración es paz. Es paz inmediata. De hecho, eso es lo que dice Pablo cuando escribe, luego que él escribe que nuestras peticiones sean puestas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, inmediatamente dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si ha de mostrarse preocupado el cristiano, es porque no tiene paz, y si no tiene paz es porque no ha estado sumido en oración. Y su paz no es como el mundo la da, la cual es una paz frágil, es una paz que se ve amenazada constantemente, sino que su paz es constante. El cristiano debe tener y alcanzar la paz del Señor Jesucristo. Y es una paz, como dice el texto, que sobrepasa el entendimiento humano, sobrepasa las razones. Puede tener paz en medio de la tribulación, porque esa paz sobrepasa el entendimiento. Nosotros no necesitamos entender esa paz, no necesitamos razonar sobre la paz, necesitamos simplemente alcanzarla y tener paz. Acá no se nos pide que armemos una teología de la paz, sino que tengamos paz. No que la estudiemos en profundidad, sino que la alcancemos, que de alguna manera nos empoderemos de la paz del Señor Jesús para que sepamos vivir para la gloria del Señor. Mateo 6:31, no se preocupen, por lo tanto, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué comeremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Recuerdo que tenía cerca de 6 años cuando mi papá perdió el trabajo. Había decidido o cambiar de trabajo, perdió el trabajo. El asunto es que se quedó sin trabajo. Pero recuerdo que yo, como hijo, no cargué con ninguna preocupación. Yo no estaba preocupado por qué vamos a comer mañana, con qué ropa me voy a vestir a la noche. Y yo, como hijo, seguía jugando feliz, sabiendo que mi papá se iba a encargar de ese asunto. Si él perdió el trabajo y tenía que seguir suministrando la casa, pues cosa de él, que lo resuelva él. Pues bien, al día de la fecha mi posición como hijo no ha cambiado. Sí ha cambiado mi padre, ahora tengo un padre celestial, pero yo sigo siendo hijo, así que desde ese sentido yo no debo cargar con las preocupaciones, porque sé que es Dios el que lo va a hacer. Ahora, cuidado, esto no significa que uno debe desprenderse de sus responsabilidades. Estamos hablando que Dios va a hacer providencia divina como Él quiera, pero no nos va a abandonar. No va a dejar que las cosas nos superen y nos va a poner en una situación que no podamos dominar. Él va a cuidar de nosotros como Padre Celestial. No anula nuestras responsabilidades. Yo tengo familia, tengo hijos, tengo esposa, y tengo que proveer para su mesa todos los días. Pero esa responsabilidad mía no radica en mi esfuerzo constante o mi preocupación humana, sino en rendirme a Cristo y buscar siempre su voluntad y su dirección. Busque conmigo, quiero que busque este pasaje conmigo, Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Bien, así dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, este texto nos enseña a vivir en medio de las circunstancias difíciles, por más difíciles que sean. Pablo en el Espíritu nos dice: hermanos, regocíjense en el Señor siempre, no de vez en cuando, no cuando me pagaron el aguinaldo, no cuando recibí un premio, no cuando me aumentaron el sueldo, siempre, con trabajo, sin trabajo, con comida, sin comida, con techo, sin techo, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, y otra vez digo, dice Pablo, regocijaos. Como que de alguna manera no nos da chance a decir, no voy a estar triste una semana. No, tienes que estar con gozo, con satisfacción. Permítanme compartirles brevemente la historia de un cristiano llamado Horatio Spafford, quien escribió un himno titulado Estoy bien con mi Dios. Y ese himno trascendió hasta el día de la fecha. Esto fue del año 1871. Y el himno trascendió hasta el día de hoy porque fue un himno escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de este hombre. El primer acontecimiento traumático fue la muerte de su único hijo varón en 1871, seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido, y meses más tarde, gran parte de sus bienes, por no decir casi todos, de sus bienes personales, fueron consumidos por el gran fuego de Chicago de 1871, que le arruinó financieramente. Luego, en 1873, decidió viajar a Europa con su familia en un transatlántico con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar primero a su familia mientras él se demoraba tratando algunos asuntos de esa pérdida económica por causa del gran incendio que había afectado a todos sus bienes. Lo había perdido todo. Le quedaba a su esposa y cuatro hijas. Pero durante la travesía del Atlántico, el barco fue embestido por un buque inglés, y el barco en el que iba su esposa y sus cuatro hijas se hundió en el océano Atlántico en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas. Y entre las víctimas fatales estaban las cuatro hijas de Spafford. Solamente su esposa logró sobrevivir y llegar a la costa oeste de las Islas Británicas. Y en cuanto la esposa de Spafford llegó a Cardiff, en Gales, desde allí le escribió un telegrama a su esposo, en donde solamente escribió: única salva, pero estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Inmediatamente Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa. Se dice que durante el viaje, el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido el transatlántico en que viajaba su familia. El capitán le indicó a Spafford dónde se hallaba el infortunado buque, y al caer en cuenta que allí era donde estaban sus hijas, el Señor le consoló con el mensaje recibido de su esposa. Spafford, dice, descendió a su camarote con la imagen de la tragedia en su mente. Escribió los versos que componen el conocido himno titulado Estoy bien con mi Dios. Perdón, Estoy bien con mi Dios. Así se titula el himno, y su primera estrofa dice: de paz inundada, mi senda ya esté. O cúbrala un mar de aflicción, de paz inundada mi senda ya esté. O cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. La última estrofa dice: mi fe tornarás en feliz realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Y fue consolador, como himno, como letra, para muchos hermanos que tuvieron que atravesar grandes tribulaciones. Y de alguna manera el mensaje de Pablo en esta carta también tiene que ver con eso. Tengamos gozo en medio de la aflicción. Regocijémonos en el Señor siempre. La carta a los filipenses les había hablado ya que ellos iban a padecer por causa del Evangelio. Sin embargo, también Pablo le dice: regocíjense en el Señor. No estén preocupados. Ore al Señor incansablemente. ¿Tiene mucha preocupación? Ore al Señor. ¿Es grande su preocupación? No salga de su habitación. Ore primeramente al Señor, para que la paz del Señor Jesús pueda realmente hacernos ver con claridad cuál es la puerta que el Señor Jesús quiere que abramos. Las preocupaciones suelen abarcar generalmente nuestros pensamientos. Dicho de otro modo, las preocupaciones no nos dejan pensar. ¿Sí? Es probable que nos lleven a abandonar muchas cosas, porque están preocupados. Sin embargo, Pablo dice: si tienen que pensar en algo, piensen en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable y en lo que es de buen nombre. Porque dice: los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pues bien, la última parte ya de este capítulo vamos a leer desde el 10 hasta el 23, que habla de la dádiva de los filipenses. Así dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, puesto que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación, y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, hace 10 años atrás, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos, puesto que aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, por lo tanto, suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les saludan, todos los santos les saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesús, el Cristo, sea con todos ustedes. Amén. Y bueno, esta es la última porción de la carta a los filipenses, donde ya ha terminado Pablo con las exhortaciones, las recomendaciones, las enseñanzas. Ya ha terminado, y a partir de aquí solamente queda este agradecimiento de parte de Pablo hacia los filipenses, quienes habían enviado por mano de Epafrodito una dádiva o una colecta para cubrir las necesidades de Pablo. Pablo desea mostrar esa gratitud a los filipenses, por eso lo escribe en esta carta, pero Pablo aclara. Pablo de alguna manera dice: primeramente mi agradecimiento, o sea, no es por la dádiva en sí, sino por la acción noble que tuvieron de estar pensando en mí y ser partícipe de mis tribulaciones. O sea, Pablo no está contento por la dádiva, por diciendo: a ver, ¿qué enviaron? ¿Cuánto enviaron? ¿Qué hay? Y wow, cómo me alegra que me hayan enviado esto. No, Pablo primeramente dice: yo me gozo en que ustedes sean participantes de mis tribulaciones. Me gozo de esa acción. ¿Por qué? Porque han estado pensando en mí. Han estado acordándose de mí de manera constante. Y de alguna manera Pablo dice: yo me gozo en esto porque sé que ustedes de alguna manera son mis compañeros. Son compañeros de mis tribulaciones. Sé que están orando por mí. Por eso dice: no lo digo porque tenga escasez, puesto que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea, de alguna manera es como que Pablo está diciendo: gracias, hermanos, principalmente por su preocupación hacia mi persona. Eso es lo que más me causa satisfacción. Ahora, por la dádiva también les agradezco, pero la dádiva en sí no es el motor de mi agradecimiento, porque yo he aprendido a no estar al pendiente ni preocupado por mis necesidades físicas, porque he sido enseñado por Dios a contentarme cualquiera sea mi situación, tanto de padecer escasez como tener abundancia, y todo esto no lo logro por mí, dice Pablo, sino por la fortaleza que Cristo me otorga. Pero bueno, para que no parezca ingrato, Pablo también dice: pero bien hicieron en participar conmigo de mis tribulaciones. Les agradece también al final las dádivas, la colecta, y que ellos sabían que lo que habían enviado a Pablo era para Pablo. ¿Y por qué aclaro esto? No era un... ellos sabían que se lo estaban enviando a Pablo, no era un sacrificio a Dios, ¿sí? Ahora, la acción de ese corazón noble sí era un sacrificio a Dios, pero la dádiva era para Pablo. Muchas veces el cristiano suele confundirse diciendo: voy a dar de esta parte, no sé, de mi salario, de lo que sea, a Dios. No, se la está dando a la persona, al, no sé, al hermano que quiere ayudar, ¿sí? Y el hermano lo va a usar como sean sus necesidades. Pero la acción, ese corazón noble, es principalmente el sacrificio a Dios, como dice, un sacrificio de olor grato. Hebreos 3 y 16. Allí dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Bien, lo que sería el deber es lo que a Dios le genera satisfacción, olor grato. Es el corazón noble del cristiano, de la iglesia, de colaborar, es el sacrificio. Y lo que es en sí la colecta, bueno, es para la iglesia que tiene necesidad. Pues bien, ¿qué nos enseña esta última parte, entre tantas cosas que pudiera enseñarnos? Nos enseña a participar de forma directa de las necesidades los unos de los otros, estar al pendiente los unos de los otros, y por otro lado también nos enseña a contentarnos, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra situación. Si como cristianos nuestro contentamiento viene solo cuando tenemos dinero, entonces nuestra alegría es producida por el dinero y no por Dios, ¿sí? Y Dios va a ser solamente el canal por el cual yo, como el cajero automático: Señor, estoy gozoso porque me diste este dinero. Y cuando no hay dinero está por el piso. Pues bien, eso sería una imagen pésima de un cristiano puramente materialista. Pablo dice: yo he aprendido a estar contento en cualquier situación porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Según de Corintios 12:10, Pablo escribe: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, por último, Cristo es y debe ser siempre la fuente de mi alegría y de mi contentamiento. Si Él está a mi lado, si Cristo está en mí, por más que no tenga más nada, yo estoy feliz con Él. Bien, si Cristo está en mi vida, yo no tengo ausencia de nada, ¿sí? Pero si mi alegría viene de las cosas materiales, entonces yo soy el peor miserable que existe en el planeta. ¿Por qué? Porque con Cristo nosotros lo tenemos todo y no nos hace falta nada. Pues bien, suena lindo, pero debemos creerlo. Debemos creer que es así. Él es la fuente de nuestro gozo. Él es la fuente de nuestra satisfacción. En 2 Corintios 6, 10, Pablo escribe: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Wow! ¡Qué virtud! Pues bien, sé que hablar de padecer necesidad nunca es un mensaje agradable. Quisiéramos esquivar esa parte, ¿verdad?, bíblica. Quisiéramos hablar de las promesas, de la bendición y de cómo Dios siempre ha cuidado. Pues bien, podemos hablar de eso sin obviar también, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y soberanamente tenemos que entender que Dios ha trazado cada valle de nuestras vidas, incluso con lujo de detalles. ¿En qué descanso yo? En que sé que si tengo que atravesar un valle difícil, una tribulación, sé que Él lo ha trazado. Y sé que Él está conmigo en medio de la tribulación y me sostiene. El Salmo 37:23 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Pues bien, está hablando de nosotros, de los cristianos. Si permanecemos en la justicia del Señor, pues bien, no vamos a estar nunca desamparados. Si Él es nuestro Padre, yo he de confiar que Él va a suplir nuestras necesidades. Conclusión. Yo he encontrado básicamente tres cosas notables en este último capítulo de Filipenses. Primero, que como hermanos necesitamos ser de un mismo sentir. Las mujeres y los hombres. Aprendamos a convivir y a servir de forma objetiva. Segundo, y principal, regocijémonos en el Señor siempre. Cualquiera sea la circunstancia, busquemos regocijarnos en el Señor. No en el dinero, sé que este mes cobran el aguinaldo. No en el aguinaldo, en el Señor. Porque si Él está conmigo, entonces tengo todo. Y si Él no está conmigo, entonces no tengo nada, por más que tenga riquezas materiales. Y tercero, aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, porque no es que lo logramos por nosotros mismos, sino por la fortaleza que Él nos otorga. Como Pablo dice, todo lo podemos o todo lo puedo en Cristo, no en mí mismo, en Cristo, que me fortalece. Y voy a cerrar con este pasaje. Busque conmigo Romanos capítulo 8, versículo 35. Voy a leer el 35 y luego el 37 al 39. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paz del Señor, hermano.